¿Quién define? ¿Quién cuenta la historia? Locura. Cordura. Realidad. Sueño. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? Palabras como semillas. ¿Qué semilla es fértil en tu tierra? La opinión no es más que un punto de vista. Una palabra. Todos los significados. Todas las posibilidades. Sentipensares. Un programa para escuchar. Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque según dicen en Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. El gran jefe de Washington manda palabras, quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe también manda palabras de amistad y bienaventuranza. Esto es amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros de que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede contar con la palabra del gran jefe Seattle, como pueden nuestros hermanos blancos contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, nada ocultan. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para mi pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo nos los pueden comprar ustedes? Nosotros decidiremos en nuestro tiempo. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Cada brillante espina de pino, cada orilla arenosa, cada rincón del oscuro bosque, cada claro y zumbador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente. Yo me pregunto, ¿qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar el hermoso grito del pájaro nocturno? O los argumentos de las ranas alrededor de un lago al atardecer. El indio prefiere el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie de un lago y el olor del mismo viento, lavado por la lluvia del mediodía o impregnado por la fragancia de los pinos. El aire es valioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten la misma respiración, las bestias, los árboles y el hombre. El hombre blanco parece que no notara el aire que respira. Como un hombre que está muriendo durante muchos días, él es indiferente a su pestilencia. Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque cualquier cosa que le pase a los animales, también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas. Todo lo que hiera a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra. Nuestros hijos han visto a sus padres humillados en la derrota. Nuestros guerreros han sentido la vergüenza. Y después de la derrota convierten sus días en tristezas y ensucian sus cuerpos con comidas y bebidas fuertes. Cuando el último piel roja haya desaparecido de la tierra y su memoria sea solamente la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas praderas aún contendrán los espíritus de mi gente. Porque ellos aman esta tierra como el recién nacido ama el latido del corazón de su madre. Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes la memoria de la tierra tal y como se la hemos entregado. Y con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, consérvenla para sus hijos. Ámenla así como Dios nos ama a todos. Una cosa sabemos. Nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para Él. Y el hombre blanco no puede estar excluido de un destino común. Carta que el jefe indio Seattle de la tribu Suamish envió en 1854 al gran jefe blanco de Washington, Franklin Pierce, en respuesta a la oferta de este de comprarle una gran extensión de tierras indias y crear una reserva para el pueblo indígena. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra.

97.1 Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. ¿Dónde vos vivís? ¿Dónde vos te criaste? ¿Algo así? Me lleva así urgente, lo relaciono con aromas, como el del café, por ejemplo, con una estufa en invierno o con el sol entrando por la ventana, mucha gente hablando, la familia en la mesa, pidiendo las cosas a los gritos, la tele prendida, la batidora, mucho alboroto, muchas risas, peleas, portazos también, pero me quedo con el olor a café y a pan tostado. Bienestar con uno mismo. Donde reposa el alma. Mi casa. Mi chula. Calor. ¿De dónde provengo? La familia elegida, o sea, amigos, la pareja y los perros. La familia. Lo más sagrado. ...97.1... Radio La Caprichosa. Un, dos, tres. De madrugada. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, de madrugada, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, decía mi madre, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. FM 97.1, Radio La Caprichosa. De barro, de piedra, de caña,

dos quesos y salchichas parrilleras. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingos, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. ...97.1 Radio La Caprichosa. Por los inicios de la década del 20, los surrealistas parisinos se reunían para jugar un peculiar juego derivado de consecuencias, donde cada uno aportó su debida palabra siguiendo la regla: sustantivo, adjetivo, verbo. Surgiendo así la siguiente oración compuesta: Le cadavre exquis boira le vin nouveau. El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Misma que sirvió para dar nombre al juego. Lo emocionante para nosotros en este tipo de producciones era la certeza de que, para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente, admite Breton. Colectivas, espontáneas e intuitivas, las piezas que creaban buscaban hacer subir a la superficie al subconsciente y develar las más profundas ideas, tanto individuales como grupales, lo que se escondía en lo más recóndito de sus mentes. Siempre nuevo, siempre nido de caranchos, tenían la cabeza pobre niño, que aprende en el recorrido cómo caer en la cama con una frazada calentita, siempre calentita, dentro de la casa, tapada con la yeye amarilla y con los chipacitos calentitos y todos juntitos. Disfrutamos ese día de vernos y comer mucho. Mientras que todos terminamos, el abuelo sigue comiendo como si fuera la última cena, calentitos en nuestro hogar. No hacen falta 4 paredes y un techo. Tan solo hace falta tener la sensación acogedora de la familiaridad con el lugar, aunque apenas se lo conozca. Se puede volver a un recuerdo que creías olvidado, como los aromas de mi infancia, con una simple corrida de aire, aroma a tierra mojada, vientos y brisas de reclamos y elogios por la raíz crecida para enderezarla o guiarla, para mimarla, siempre y cuando el amor habite hasta el más recóndito de sus espacios. El más profundo, ahí reside el verdadero hogar, el sitio donde siempre regresamos. Qué bella sensación es la de saber dónde volver para sanarse, para escucharse o para descansar. Un lugar donde crear tu impronta, ese lugar que te hace tan bien, no importa si es grato o inapropiado. Solo el calor de ese rincón con tantos recuerdos que quedaron en el olvido. El viento sopló muy fuerte y se desparramaron por el camino. Fui dejando olvidos ya no queridos, aromas perdidos, que son como caricias que van quedando en la llama del hogar que ya no está. Piedra sobre piedra, idea y corazón, o cielo y todo, todo. La propia morada se transforma en un lugar donde se mezclan lo cotidiano y lo mágico. Y en ese lugar sentimos y compartimos todo lo que nos pasa, nuestros sentimientos más profundos. Y jugamos entonces a ser felices, a creérnosla, a vivir a pleno como si fuera el último momento, a ser sinceros con nosotros mismos, a conocernos profundamente y sinceramente. Un hogar es un lugar simple, donde uno puede descansar, cocinar, comer, bailar, y que las amigas lleguen y se sientan igual que donde más les guste estar, sea en compañía o en soledad. Da lo mismo en realidad, porque a fin de cuentas, cuando te encontrás en tu propio espacio, la seguridad es tu impulso. Cree en ti, sigue adelante, confía en tu intuición, no te arrepientas de nada. Todo lo vivido fue y es por algo, para alimentar el corazón, abrir los ojos llenos de ilusión, de agradecimiento, por el calor de lo conocido. sube la sangre a la cabeza, activándola en miles de caminos creadores y sanadores, de todo y para todos. Y así el nido será siempre nuestro cuerpo, nosotros mismos. Onde eu possa plantar o que eu quiser e andar. andar de pé no chão. La casa. 1984 había sido un año de mierda. Antes del infarto me habían operado la espalda. Y Elena. Elena había perdido un niño a medio hacer. Cuando Elena perdió el niño, se nos secó el rosal de la terraza. Las demás plantas también murieron. Todas, una tras otra. Y a pesar de que las regábamos cada día, la casa parecía maldita. Y sin embargo, Nani y Alfredo Auerma habían estado allí por unos días y al irse habían escrito en el espejo: en esta casa fuimos felices. Y también nosotros habíamos encontrado la alegría en esa casa, ahora jodida por la mala racha. Y la alegría había sabido ser más poderosa que la duda y mejor que la memoria. Así que esa casa entristecida, esa casa barata y fea, en un barrio barato y feo, era sagrada. El libro de los abrazos, Eduardo Galeano. 97.1 Radio La Caprichosa. El pueblo que vivís vos, tu casa y el mundo. Familia. Lo tengo. Recuerdos. Calidez, siempre. Mi casa. Amigos y paz. Pachamama. Viene del ar, de familia, de pertenencia, de calidez. Todos tenemos que tratar de tener nuestro hogar, nuestro lar, dentro nuestro y dentro de nuestra casa y con nuestros seres queridos y los seres que nos rodean. Seres no solamente como nosotros los humanos, sino también, como digo yo, los cuatro patitas, las mascotas, las plantas, la tierra, el universo. Y el universo es nuestro lar, es nuestro hogar. Come on, baby, don't you wanna go? 97.1 Radio La Caprichosa. Uno con pinta de viajero se me acercó. Tenía el sol por la espalda, por lo que no le pude ver bien el rostro. Me preguntó, para usted, ¿cuál es el trayecto más corto que se puede hacer saliendo de un lugar y volviendo al mismo lugar? Y quedarse quieto, naturalmente, le dije. No, eso no es un trayecto. El más corto que se puede hacer es la vuelta al mundo. Y se fue. White Wind había nacido y crecido, se había casado y formado familia en la mismísima granja White, donde vivió toda su vida. Para él, sus paredes eran el mundo y su techo era el cielo. Por eso fue tan extraño lo que hizo. En los últimos años apenas cruzaba la puerta. Se sentía disgusto consigo mismo y con los demás. Estaba cansado de cada instante y esperaba con ansias el siguiente, simplemente para volverse a cansar. Se le había endurecido el corazón para con la esposa y los hijos a los que veía a diario, aunque eran cinco de las caras más bondadosas del mundo. Recordaba sus días de gloria, pero los recordaba como quien recuerda un sueño. Finalmente algo pasó en su corazón, un quiebre. 800 veces había entrado el sol por la misma ventana, a la misma cocina donde la familia se levantaba y se sentaba todos los días a desayunar. Y a las 800.001, el padre detuvo lo que estaba haciendo y mirando por la ventana dijo: ese trigal verde que se ve, que está iluminado por el sol, no sé por qué, pero me recuerda a un campo que hay más allá de mi hogar. ¿De tu hogar? Le dijo su esposa. Tu hogar es este. White Wind se levantó, tomó un bastón, tomó un sombrero, ambos polvorientos. Papá, le dijo el hijo más pequeño, ¿a dónde estás yendo? A casa, le respondió. ¿Cómo que a casa? Esta es tu casa. ¿A qué casa te vas? A la granja White, junto al río. Pero si es esta. El viejo White los estaba mirando tranquilamente cuando su hija mayor lo miró a la cara. ¡Ay, Dios mío, se ha vuelto loco! Exclamó mientras se tapaba la cara con las manos. Te pareces un poco a mi hija mayor, le dijo el padre. Pero no tenés la misma mirada, no. No es esa mirada que es como una bienvenida después de un largo día de trabajo. Señora, esta vez hablándole a su esposa, le agradezco infinitamente su hospitalidad, pero creo que he abusado demasiado tiempo de ella. Y mi casa... ¡Papá! ¡Papá, por favor, respondeme! ¿No es esta tu casa? El anciano movió su bastón, miró alrededor. Las vigas están llenas de telarañas, me aplastan. Las puertas me aprisionan. Aunque el fuego brama y la puerta está abierta. Hay comida y ropa, agua y fuego, hay descanso para los pies cansados. ¿Dónde? Le dijo su hija. ¿A dónde? En la granja White, junto al río. Entonces el viejo White cruzó la puerta y el sol le dio en la cara, mientras que los demás se quedaron mirándose a la cara entre ellos, desconcertados. El viejo White estaba detenido en el puente de troncos que cruzaba el río, con el mundo a sus pies, y una fuerte ráfaga de viento lo alcanzó. Puede que algunos sepan, lo que es ese primer viento fuera de casa. Pero para él fue como si la vida misma le hubiese tirado el cabello hacia atrás y le hubiese besado la frente. Estaba cansado de descansar, sin saber que el remedio entero estaba en el sol y el viento, y en su propio cuerpo. Estaba yendo a casa. La granja White estaba detrás de cada bosque y detrás de cada cadena de montañas. La buscó con todo su ser, siempre hacia adelante. Únicamente había una dirección en la que no la buscaba nunca. Y era hacia atrás. ¡Oh, vida creadora!, exclamó con los brazos abiertos al cielo. Escucha cuatro cantos de alabanza. Uno por mis pies, que me has hecho fuertes y ligeros sobre tus margaritas. Otro por mi cabeza, que me has alzado y coronado sobre las cuatro esquinas de tu cielo. Otro por mi corazón, del que has hecho un coro de pájaros que cantan tu gloria. Y otro por esa bella nube de allá lejos sobre los pinos de la montaña. Se sentía como un recién nacido. De repente había heredado todas las cosas, incluidos los soles y las estrellas. Este relato bien podría ser una epopeya. Se lo tragaron por las grandes ciudades y fue olvidado, pero salió por el otro lado. Trabajó en las canteras y en los muelles, país tras país, como un alma migrante. Vivió mil existencias. Un grupo de vagabundos, una cuadrilla de obreros, una dotación de marineros, un grupo de pescadores. Pero jamás se apartó de la línea que da la vuelta al mundo. Un atardecer dorado de verano se topó con lo más extraño de todos sus viajes. Subía penosamente una loma oscura que lo ocultaba todo, como si fuera la mismísima cúpula de la tierra. De pronto, lo invadió un extraño sentimiento. El sol poniente irradiaba un resplandor universal entre el mundo y él. Allá abajo en los campos había lo que parecía a sus ojos anegados una nube blanca. No, era la granja White junto al río. Había llegado al fin del mundo. Cada lugar de la tierra es principio o fin, según el corazón de quien lo vive. Estaba atardeciendo. Estaba tan quieto que los pájaros se posaron en su bastón. Toda la tierra y su esplendor parecían celebrar el regreso al hogar del lunático. Los pájaros que volaban hacia sus nidos lo conocían. La naturaleza misma estaba en su secreto. Era quien había ido de un lugar al mismo lugar. Entonces, alzó la voz una vez más. Oh vida creadora, escucha cuatro cantos de alabanza. Uno por mis pies, por tenerlos doloridos y lentos ahora que se acercan a la puerta. Otro por mi cabeza, por tenerla inclinada y cubierta de canas ahora que tú la coronas con el sol. Otro por mi corazón, porque le has enseñado con el dolor y la esperanza dilatada que es el camino lo que hace el hogar. Y otro, por esa margarita que hay a mis pies. Descendió entonces por la ladera y se adentró en el pinar. A través de los árboles pudo ver la roja y dorada puesta del sol posándose en los blancos edificios de la granja y en las verdes ramas de los manzanos. Ahora por fin estaba en su hogar. Nostalgia del hogar, de Gilbert Keith Chesterton. Noventa y siete punto uno, Radio La Caprichosa. Bien me sabe, almacén de pastas, recuperando el sabor de lo simple y lo casero. Sorrentinos, tallarines, ravioles, tortellini, variedad en pizzas. Para llevar o disfrutar en nuestro lugar. Aceptamos tarjeta de débito. Bien me sabe, almacén de pastas. Belgrano 651, entre Rivadavia y Alberro. Descuentos a nativos y adoptivos. Bien me sabe, almacén de pastas. Corazón. Planeta. Tilcara. Tener una casita y estar compuesto por una familia. Papá, mamá, hermanos o hijos en sí. Una casa, un hotel, la tierra y el país. ¿Dónde voy a vivir? Fuego. ¿Niños? Mi cuerpo, yo. Como que el mundo es mi casa, no es un espacio físico. Algo que yo tengo nuevo. Paz. Calidez. El abrigo y el cobijo y la posibilidad de hacer cosas, de contenernos de diferentes maneras. De que muchas personas que son parte de una misma familia tengan la posibilidad de hacer cosas que les gusten y tener un espacio adecuado para cada uno. Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Nuestro antónimo, al derecho y al revés, dale vuelta, patas arriba, al revés y al derecho, el contrario y su complemento, parte de la misma cosa. Día, noche, mentira, verdad, bueno, malo, andar, quietud, silencio, ruido, locura, cordura, juego, apagado. Impecables pisos, paredes, sillones, copas intocados e intocables. Largos blancos, anchos brillos, flores quietas, cielos solo rasos y ni un rincón donde cobijarse. Rajamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes. Cuando surge a mediados del 80, finales del 80, por los desalojos sistemáticos que se daban en contra de las comunidades campesinas, y ha nacido básicamente para hacer eso, la voz, y organizarnos las distintas comunidades para defender del que nos quería sacar pues, de nuestro lugar, de nuestro territorio. Los medios de comunicación, la respuesta que le dan, digamos, a la sociedad en general es colocarlo a los luchadores que defienden su identidad, su territorio, su forma de vida, pues en la carátula de invasores, de perturbadores de la paz social. A solicitar derechos de réplica siempre habíamos que pagar para decir que lo que se estaba diciendo no era así. Algunos compañeros han ido viendo de que sí, tener nuestras herramientas propias de comunicación. Y la radio se ha pensado desde la organización para difundir la lucha que venía haciendo el Mocasi, bueno, para contarle a la gente lo que, quiénes somos y qué hacemos y esas cosas. Ahí estamos, ¿no? En Villa Ojo de Agua, los vientos, el aire, la tierra. O sea que todo eso de alguna manera conformó lo que hoy somos, la humanidad. Nosotros tenemos 6 radios funcionando ahora, pero bueno, la idea es tener una cada 70, 80 kilómetros. Y acordate que la vida siempre es más grande que las malas noticias que nos dan por la mañana, los malos, pésimos noticieros de los grandes intereses del mundo que solo quieren ganar plata bajoneándonos, haciéndonos creer. Radio La Caprichosa. Tu cuicman permiso mañana, ya me regreso a Cayane, porque Pachamama me trae a su chiquita, todo, toda junta, salud, tu cuima, tu cuinchista, hasta un pesato cabananchista. Ayer es un cuarta pasumasta cabananchista. Tu sunabia ya la cunandia, richari cuspa, tantana cusan. Tu sunabia ya la cunandia, la pajaria spa, munana cuspa. Tu cuchu y jalpa, mana tinguichu, mana tinguichu. Tu cuchu y jalpa, mana tinguchu, mana tinguchu. Baila, baila el continente. El continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. No es solo comprar un boleto. Los viajes más increíbles comienzan en la cabeza. De música y de viajes. De música y de viajes. Miércoles de 21 a 23 horas. 97.1 Radio La Caprichosa. de música y de viajes. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. O vivir flayando. He dejado de abusar del tabaco, de café, del tinto y del Prozac. Pura felicidad. Pura felicidad. 97.1 Radio La Caprichosa. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo. Ay, empanada de pollo, de carne, de queso. Compartir felicidad. Es lo más lindo que existe. Hijos, mi mamá, mi viejo, mis amigos. La cueva, el nidito, el lugar de uno, pues. Aroma a dulce de cayote, tardes de domingo en familia. Pensar en las manos de mi abuela cuando se ponía crema, en mis hijos jugando en el patio, mi espacio personal y todo lo que habita ese ser mío. Descanso, sueño, despelote cuando hay niños, limpieza. La construcción de la vida que uno quiere es el nido. El amor, amor es la vida que uno elige. 97.1 Radio La Caprichosa. Me habían hablado mucho del lugar donde usted vive. Sí. Pero la verdad es que impresiona verlo en directo, porque es muy raro que un presidente del gobierno viva así. La culpa la tienen los otros presidentes, no yo. Raro como viven ellos. Porque la mayor parte de la gente es que compone las naciones no vive como viven los presidentes. Los presidentes entran a vivir como vive la minoría de los países. Y las repúblicas vinieron para suscribir un concepto. Nadie es más que nadie. Como una respuesta al feudalismo y a las monarquías absolutas. Aquellos con el... los bucles empolvados, la alfombra roja, y los vasallos que tocaban cuando el señor salía de cacería, todo eso. Y se supone que la democracia intenta ser el gobierno de la mayoría. Yo estoy viviendo como vive la mayoría de la gente en mi país. La mayoría. Hay una minoría que vive mucho más ostentosamente. Y a los presidentes los tratan de meter en un sistema parecido a como vive la minoría poderosa. Y es bueno vivir como se piensa. Que de lo contrario, pensarás como vives. En mi país nos han dicho que la crisis es por culpa que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No sé si usted está viviendo por debajo de las suyas. Yo viví así antes de ser gobierno, sigo viviendo igual. ¿Cuánto hace que usted vive aquí? 28 años y pico. ¿Y solo hace 4 que es presidente del gobierno? Sí. Antes fui ministro, fui senador, fui diputado. ¿Y siempre viviendo aquí? Siempre viviendo acá. Sería un disparate cambiar ahora, ¿verdad? Pero ojo, mire que no es ningún sacrificio. De mi parte. No es que yo sea un cartujo. No. Del punto de vista de la filosofía de la vida, pienso que sí. Es mejor vivir liviano de equipaje. ¿Con poco? Con poco. Con lo justo. Y poca complicación del punto de vista material, porque... si tienes mucha complicación, tienes que gastar mucho tiempo en esas cosas de la complicación y no te queda tiempo para las cosas que a ti te motiva. Es decir, la sobriedad, no quiero usar nunca más la palabra austeridad porque la prostituyeron en Europa. ¿La ¿Está? Palabra austeridad? Sí, sí. Austeridad, dejar a la gente sin trabajo y todo eso. No, no. Eso. No, sobriedad. Vivir con lo justo. Radio La Caprichosa. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, y en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. La rebeldía es como esa mariposa que dirige su vuelo hacia ese mar sin islas ni rocas. Sabe que no habrá dónde posarse y sin embargo su vuelo no titubea. Y no, ni la mariposa ni la rebeldía son tontas ni suicidas. Lo que pasa es que saben que tendrán dónde posarse. Que hay por ahí un islote que ningún satélite ha detectado. Y ese islote es una rebeldía hermana, que es seguro saldrá a flote justo cuando la mariposa, es decir, la rebeldía voladora, empieza a desfallecer. Entonces la rebeldía voladora, es decir, la mariposa marina, pasará a formar parte de ese islote emergente y será así el punto de apoyo para otra mariposa, que ya emprende su vuelo decidido rumbo al mar. La cosa no pasaría más allá de una curiosidad en los libros de biología, pero como dijo no sé quién, el aletear de una mariposa suele ser el origen de las grandes huracanes. Con su vuelo, la rebeldía voladora, es decir, la mariposa, está diciendo no. No a la lógica, no a la prudencia, no a la inmovilidad, no al conformismo. Y nada, absolutamente nada, será tan maravilloso como ver la osadía de ese vuelo, apreciar el desafío que representa, sentir cómo se empieza a agitar el viento y ver cómo, con esos aires, no son las hojas de los árboles las que tiemblan, sino las piernas de los poderosos, que hasta ese entonces pensaban ingenuos que las mariposas morían mar adentro. Pues sí, mi apreciado moscovita, he sabido que las mariposas, como la rebeldía, son contagiosas. Y hay mariposas como rebeldías, de todos los colores. Las hay azules, que se pintan así para que el cielo y el mar se las disputen. Y las hay amarillas, para que el sol las abrace. Las hay rojas, pintadas así por sangre rebelde. Las hay marrones, que llevan así, en las olas, el color de la tierra. Las hay verdes, que es como suele pintarse la esperanza. Y todas son piel, piel que brilla sin importar el color que las pinte. Y hay vuelos de todos los colores. Y hay veces que se juntan mariposas de todas partes. Y entonces hay arcoíris. y la tarea de las mariposas, lo dice cualquier enciclopedia que se respete, es traer el arco iris más abajo, de modo que los niños puedan aprender a volar. La rebeldía. Subcomandante insurgente Marcos. México, octubre del 2002. Vuestro son, lloran los pajaritos cuando se está corazón. Es que no vivimos de que si lo se te sal. Tal cual le vine al mundo, pero tal cual no me voy. Que no quiero entender, que no quiero ni ver. El segundo minuto del día después, que no quiero saber, que no quiero ni ver. El segundo minuto del día después, ajá. Que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés. Por el pelo fue, esta pelonía no te quiero, ya lo ves. Que si va el agua la cañita, ¿qué? Que si va el agua la cañita, ¿qué? Que el coco me da patadas, que el coco me da patadas. Nay, no, no, nay, no, no, nay, no. Dime la verdad, pero no me mientas más. Dime la verdad, por favor, dime la verdad. Dime la verdad, pero no me mientas más. ¿Sabes qué me pasa cuando dices que me quieres? ¿Sabes qué me pasa cuando dices que me quieres? ¿Tú sabes qué me pasa cuando dices que me quieres? ¿Sabes qué me pasa cuando dices que me quieres? Si me pone la carita tierna y me dan ganas de bailar tumbao. Si me pone la carita tierna y me dan ganas de bailar tumbao. No se está desgastando. Dame un catecito, tata, dame una esperanza. Humo en la ciudad, agua en la realidad que vende. Ay, ay, ay, ay, por eso más. Todo lo que se va, se va. Todo lo que se va, se va. Y punto. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés. Bum, bum, bum, bum, bum.

que me diste, del suspiro que me diste. Radio La Caprichosa. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Hoy les voy a contar sobre la raza de los sucumares. Cuando uno sale a caminar al cerro, siempre, casi que el miedo más común es encontrarse con el uku o la uca, porque hay muchos. Y yo creo que es lo que más la gente ha visto, porque es de los que más relatos tengo de gente que dice que lo vio. El ucumar o la ucumara son una mezcla, una cruza entre humano y algo así como oso. Lo que se cuenta es que hace muchos años una señora tenía 5 hijos y nace su 6ta y resulta que sale una criatura extraña, muy peluda, con unos pies inmensos, los dientes como separados entre sí y así que salen de la boca. Una cosa bien impresionante. La cosa es que en la aldea donde ellos vivían, toda la comunidad la rechaza. Pero sin embargo, esta madre amó a esa hija casi más que al resto de sus hijos. Esta criatura todavía era bebé, o era así, muy chiquitita, y la madre enferma y muere. Entonces, la madre muere con la criatura upa, y la criatura lloraba y hacía así como unos gritos desgarradores. Supongo yo que porque ella intuía que nadie más la iba a poder querer. Así fue, el padre, cuando ve que la madre murió, saca a la criatura de los brazos de la madre, la ponen en una pieza y ahí queda. Y se cría encerrada, en soledad, le daban comida, le daban carne y le daban frutas, dicen. Hay algunas historias que dicen que le daban carne humana, porque en esa época dicen que en las batallas era rito luego comerse a los vencidos o parte de ellos, como un ritual de victoria. Entonces que dicen que también la alimentaban con carne y era muy hosca, no era amigable, vamos a decir. La cuestión es que cuentan que una vez había una fiesta en el pueblo y uno de los hombres que estaba en la fiesta va a la pieza y la viola. Se entiende que era una mujer, porque si bien... Es interesante. Si bien no se le veían los genitales, sí dicen que sangraba todos los meses. Entonces la asumían mujer. Y aparentemente debe haberlo sido, porque de esta violación ella queda embarazada. Y en algún momento se escapa. Y se cuenta que así comenzó la raza de los ucumares. Porque a partir de ahí, ella tuvo un hijo varón, que fue el primer ucumar. Y ella se fue, se escapó, y supongo que habrá tenido su hijo. Ellos viven como en las quebradas bien escondidos adentro o en las peñas bien alto, en cuevas, y ahí están. Hay versiones que dicen, bueno, después lo que sucede, la ucumara atrapa hombres y se los lleva a su cueva, y el ucumar atrapa mujeres y se las lleva a su cueva. De esa unión, lo que cuentan personas que salieron de ahí y volvieron y relatan que les pasó esto, que las hay, cuentan que siempre son muy amorosos con ellos, que si el uku te lleva, te va a cuidar, te va a dar de comer, va a ser gentil. Y que tapan la cueva con una piedra muy grande y muy pesada, porque estas criaturas son tremendamente fuertes, tienen realmente una fuerza sobrehumana. Entonces, la presa, por decirlo de alguna manera, queda encerrada. Y pasa a ser su pareja, en realidad. Cuando, en caso que es una mujer la que quedó, que era el ucumar, que atrapó a una mujer, cuando esta mujer Esta mujer va teniendo sus hijos. Cuando el hijo crece, o la hija, depende, crece, como es raza ucumar, tiene la misma fuerza que tiene su padre o su madre, y puede correr la piedra. Corre la piedra, sale, se independiza del ucumar o la ucumara que la ha gestado, y libera a la madre. Y esa mujer vuelve a su lugar. Los relatos que hay de mujeres que se han escapado son todos así. Yo no conocí ningún hombre que le haya pasado. La verdad es que nadie me contó una historia de un hombre que haya sido atrapado por la UCA. Pero bueno, así cuentan. Se lo puede ver siempre cerca del agua, porque ellos viven aislados, como cualquiera lo haría si fuese así. Pero tienen sus pies como el pulgar del pie grande y separado del resto de los dedos. Es como una huella bien fácil de identificar. Entonces sí puede pasar que en el río o en las aguaditas uno vea las huellas porque sí bajan a tomar agua. Y son bien claras de identificar, no hay modo de confundirse. Y las hay, un montón. Yo pienso que todos le tienen miedo. Claramente en el imaginario de las personas no es grato encontrarse con el uku. A mí me parece que el uku es un ser, de todos los seres mitológicos, el más sensible que podría existir. Yo me imagino esa primera ucumara que vio morir a su madre, que ha sido desterrada del cariño, porque después de murió la única persona que podía quererla, y la encerraron, y a partir de ahí solo recibió maltratos de las personas. Y yo me imagino que a partir de ahí toda la descendencia de esa raza se dedica a tratar de reconstruir esa historia familiar, básicamente armar un hogar, que es la gente que nos quiere, y así se pasa en la eternidad deambulando. Thank you.

Historia histórica. Los elefantes se utilizan como amuletos de la suerte. Esto surge del mito de Ganesha, el dios con cabeza de elefante. La leyenda cuenta que Shiva, el padre de Ganesha, quiso entrar en el palacio donde se encontraba bañándose la madre de Ganesha, pero este le negó la entrada. Enfurecido, Shiva sacó su espada y le cortó la cabeza, que rodó por una pendiente hasta desaparecer. Parvati, su madre, mandó un sirviente a que traiga la primera cabeza que encontrase, y lo que encontró fue un elefante. La cabeza del elefante se unió al cuerpo de Ganesha para resucitarlo. Desde entonces, Ganesha pasó de ser un niño hermoso a un hombre rechoncho con cabeza de elefante, cuatro brazos, larga trompa y enormes orejas. Por ser guardián de la casa y de su madre, se relaciona este amuleto con la protección del hogar y la familia. Para obtener su poder, se coloca el elefante en los balcones o en las puertas de las casas. De esta manera, se busca obtener mayores éxitos en el ámbito laboral, protección en los obstáculos, y además asegura la paz y la prosperidad. Es importante que el elefante tenga la trompa enrollada sobre su cabeza hacia atrás, porque significa que no dejará que la buena suerte se vaya del hogar. También se suele poner una moneda o un billete al elefante para que el dinero se multiplique. Común en Grecia. Allí se conoce como el ojo griego y se utiliza contra la influencia negativa de la envidia o mal de ojo. Según la tradición, en tiempos de Babilonia y Egipto, los malos sentimientos del ser humano se proyectaban a través de la parte más expresiva del cuerpo, los ojos. Del mismo modo, el ojo turco no solo sirve para ahuyentar los malos augurios y las malas vibraciones de nuestro alrededor, sino también para impedir que nuestras malas vibraciones y pensamientos afloren al exterior e influyan negativamente en los demás. Por ello también debe ser considerado como un símbolo de paz y comprensión entre las partes. La forma en que el ojo turco logra su cometido es distrayendo la mirada de la persona, es decir, atrapando la mirada de aquel que nos quiere hacer daño, impidiendo que el mal de ojo entre por nuestros ojos. Si el ojo turco se deteriora, se suele decir que es porque está cumpliendo o ha cumplido ya con su objetivo y será necesario reemplazarlo por otro. El origen de la herradura de la suerte se da en Inglaterra, en torno a la figura de San Dunstan, arzobispo de Canterbury. Según la leyenda, todo comenzó cuando se le presentó una criatura con forma de animal y hombre. Este le pidió a San Dunstan, quien trabajaba de herrero, que le colocara una herradura. Sin embargo, al arzobispo no le dio buena espina aquella extraña criatura y creyó tener delante de él al mismísimo diablo, por lo que su interés no era contentarlo, sino conseguir espantarlo. Por lo que le colocó la herradura a la extraña criatura, de forma que éste sufriera y suplicara que parase. A raíz de esto, la herradura fue conocida como el elemento capaz de ahuyentar el mal de quien la llevase. Y dado que en aquella época las casas sufrían muchos ataques de animales, debido a que estaban en continuo contacto con bosques, empezaron a colocar herraduras para que éstas los ahuyentaran si es que eran enviados por el diablo. Las herraduras de la suerte se suelen colocar en la entrada de las casas. Era su principal objetivo alejar a malhechores enviados por oscuras criaturas para sentirse a salvo en sus aldeas. Por ello, las herraduras se colocan en el marco de la puerta o en la entrada del lugar. Si la colocamos hacia arriba,